Si algo en nosotros no funciona, en algún momento dijo, bueno, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y si todo árbol no da buen fruto, debe ser cortado y echado en el fuego. Gloria al Señor que estamos en el periodo de la gracia. Porque si no, todos habríamos sido cortados y echados en el fuego. Pero ¿sabes? El Señor quiere que demos fruto. Y no jugo. Recién me acordé. No estaba pensado esto, no estaba pensado. Es algo que puso el Pato Menezes en el Facebook. No sé si fue ayer o anteayer. Fruto. Entonces, hermano, Él vino a hablar del reino de los cielos, vino a hablar del reino de Dios. Fue tentado con todas las cosas que son de este mundo, pero Él dejó en claro cuando dijo, escrito está y resistió, que Él estaba hablando de otra cosa. Y eso es lo que Él comienza después a hablar en el Sermón del Monte. Y ese es como el fondo, ese es como el trasfondo. Y lo único que alcanzo a decirles hoy día es a leer las bienaventuranzas, porque después cada una de ellas va a tomar por lo menos una predicación. Pero para que sepamos esto, hermano, Él entonces, después de ser tentado, después de dejarle claro a todos los demás que Él no venía a esta tierra a moverse con métodos humanos, ni venía solamente a hacer énfasis en una sola cosa. Vuelvo a decir, por favor, aunque suene repetitivo, para que a nadie le quepa duda, yo creo en los ministerios, por favor. En los falsos no, pero en los verdaderos sí. Creo en la acción social, creo en los milagros, creo en las maravillas. Pero si nosotros basamos únicamente nuestra realidad como congregación en un aspecto, vamos a fracasar. Vamos a ser unos monstruos, totalmente desequilibrados. Si lo único que sabemos es Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia y conocimiento, vamos a tener así unas cabezas. A lo mejor alguien va a decir, llegaron los marcianos, ¿ya? Pero vamos a estar y no vamos a poder ni caminar, la cabeza nos va a llevar para todos lados, nos vamos a caer, no nos vamos a poder ni parar. Si lo único que hacemos, milagro, milagro, milagro, milagro y milagro, sin profundizar en la Escritura, vamos a caer en unas cosas aberrantes, hermano. Porque yo podría decir ahora, Señor, haz caer oro. ¿El Señor lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Pero la pregunta sería, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para qué? Ustedes saben que hay partes donde cae oro, entre comillas. Entre comillas. Y salen con sus manos llenas de oro. El problema es que yo nunca he visto que ninguno prospere económicamente, más encima. Porque si fuera oro, pues vendámoslo. Además está el hermano Vilches que compra el oro y todo, entonces va, paga buen precio. Él es un hombre, entre más, dejándose de broma, ¿eh? ¿Ya? Él tiene paine y cobra barato y toda la cuestión. Él siempre hace, y en la Teletón se pone y todo. ¿Sabes qué? Oren por hermano Vilches, porque todas las semanas le roban en su joyería. Ustedes cuando saben que hay un mall que fue asaltado, típico que fue la joya, ¿Varón se llama? Joya Varón fue asaltado. Esas joyas pertenecen a un hermano, a un pastor que se llama Carlos Vilche. No, Enrique Vilche. ¿Ya? Joyería Varón, con B larga. ¿Ya? Entonces, típico, hermano, lo pasan asaltando al pobre hermano. Es un trato de Dios, yo creo, pero llego llego Señor, o sea, pero dale un respirito, porque. Pero el otro día, porque nuestro hermano ama a su mujer, fue al remate de los autos. Y remató el auto de la Bachelet porque su mujer quería el auto de la Bachelet. Entonces el hermano lo remató en 11 millones y medio. Le dijo, aquí está mi amor, lo que quería. No me pidáis nunca eso porque no tengo plata. Pero no juzgue al hermano. O sea, ¿sabes por qué estoy diciendo? No lo juzgue porque el hermano es súper dadivoso, es súper generoso, hermano. Es súper generoso. Hace unas ofrendas para la Teletón, etc. Y él no va a la cuestión ahí, no. Él da, pero cantidad de millones ha dado. Cobra barato, muchas cosas que tiene. Pero bueno, es un trato del Señor, ¿ya? Ahora no sé a pito de qué lo saqué, pero la cuestión es que salió, ¿ya? ¿De qué lo que era? ¿Del oro? ¿Del oro? Ese hermano tiene su. Pero yo creo que no le ha caído nada de oro desde el cielo, po. El Señor algo ha hecho con él. O sea, si nosotros, hermano, si nos vamos a mover únicamente, insisto, por cosas espectaculares, sin fondo en la Escritura, vamos a ser el soberano ridículo y vamos a caer en unos excesos que son lamentables y patéticos. Lamentables y patéticos. Y si por otro lado nuestro único interés es que debemos influir en todas las áreas de la sociedad y convertirnos en político y nada más, el sistema nos va a terminar reventando y también vamos a dar la hora. La cosa es ser equilibrado. Hay que influir en todas las áreas. Hay que pedir señales y milagros, hay que pedir señales y milagros. Hay que hacer acción social, hay que hacer acción social, porque el mismo Señor lo dice en Santiago, de que, bueno, muéstrame tu fe, pues yo te muestro mis obras. ¿De qué sirve la fe sin obras? Pero todo es equilibrado. Entonces el Señor llega y dice, fue como para dejar en claro, mi reino no es de este mundo. Mi reino no lo pueden encasillar. No lo pueden clasificar, es inclasificable. Porque querían saber de qué se trata esto. Fue como que si el Señor le dice, es todo lo que ustedes me han dicho y mucho más. Y mucho más. Y no está centrado únicamente en un solo aspecto. Y de ahí comienza el Señor y dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron antes a ustedes. ¿Y a quién le decía esto? A miles que aún ni siquiera habían sido bautizados. Ni siquiera habían sido bautizados. No era una palabra para alguien porque alguien dice, oh, esto es para... No, era para gente que recién estaba conociendo lo que nosotros decimos el camino del Señor. Habían comenzado a caminar recién. Es divertida esa expresión. ¿Desde cuándo camina, hermano? Siempre me produce muchas gracias a mí. La primera vez que me preguntaron, ¿desde cuándo camina, hermano? Bueno, no sé, mi mamá me dijo que como a los 11 meses empecé a caminar. Señor, de repente tenemos un vocabulario que no lo entiende nadie. Nadie. Porque es raro que yo le pregunte a la Vero, a la Areo y vaya y le diga, ¿desde cuándo camina usted, hermana? Entonces ella me va a decir, desde hace 5 años. Y yo decía, desde hace 5 años. ¿Ya? ¿Ah? Es raro eso. ¿Ya? Pero el Señor nos vino a mostrar un camino mejor, hermano. Nos vino a mostrar algo que es superior a todo. Esto le dice, insisto, a gente que recién iba a ser, se estaba haciendo discípulos de él. Entonces, vamos a comenzar desde la próxima semana con las bienaventuranzas. Creo que va a dar para una predicación por cada dichoso, bienaventurado, feliz o Dios bendice a. Ya depende la versión que usted elija. La siempre santa Reina Valera del 60, usaremos bienaventurado entonces para que no... Porque muchos se pierden, ¿ya? Entonces, vamos a usar la Biblia consagrada, ¿ya? Bienaventurados. ¿Está bien, hermano Humberto Moya? Ya. Ya. Nuestro hermano Humberto Moya, usted lo ve ahí, pero él es tan estructurado, hermano. No se puede cambiar nada. Ah, no, en serio, habla ahí. No, dice, pero ¿cómo vaya que...? No, no. Así dijo el Señor, hermano. Yeah. Exactamente. Entonces, hermano, es tentado el Señor y Él dice, vengo a traer un nuevo reino. Y lo comienza a desarrollar en la bienaventuranza. Y sobre eso vamos a seguir hablando. ¿Quiere seguir? ¿Cómo te sigue? ¿Quiere saber? Venga el próximo sábado. Porque si no se va a perder. Pero dice también... Bueno, dice la Escritura que el reino de Dios consiste en Romanos dice, consiste en gozo, en justicia, paz. El reino de Dios además es poder. Y vamos a ponerlo en práctica, hermano. Si somos ciudadanos del reino de Dios, si somos ciudadanos del reino de los cielos, si hemos sido salvados por Jesucristo, si creemos que para Dios no hay nada imposible, si estamos viviendo en un reino que no es de esta tierra, bueno, vamos a orar al Señor para que los que están enfermos sean sanados, para que los que están angustiados sean liberados, para que los que están viviendo una situación difícil verdaderamente puedan encontrar una respuesta de Dios. No solo para usted, hermano o hermana, sino para un familiar a lo mejor, para un amigo. ¿La Jessica está acá o está haciendo clase? La Jessica Martínez mandó un mail también pidiendo por dos, por una mamá y alguien más, ¿ya? Y vamos a orar al Señor. Y si alguien, hermano, acá, hoy día necesita oración, por enfermedad, por algo agobiante, o lo que sea, vamos a orar al Señor. Siento decirlo de Dios, y lo voy a decir. Yo quiero que oren por mi hijo, porque él, por amor a su esposa, ha comenzado a ir a otra congregación. Por amor a su esposa. Y porque así debe ser, ¿ya? Pero es tremendamente difícil para nosotros. Pero sabemos que es circunstancial.